Acompañándome en el estudio de Radio Kermés y vamos a hablar en un ratito nada más con ella. ¿Quién es esta invitada que mantuvimos el incógnito hace un ratito? Ella es escritora, como dijimos, se llama Mariana Komiserov y está aquí acompañándonos hoy en el día de hoy en Tu Tiempo Mujer. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venirte hasta la radio a charlar con nosotras. Bien, antes que nada, Mariana, para la gente que no te conoce demasiado, digo, a mí me gusta siempre preguntarle a las invitadas, ¿quién sos, Mariana? Uy. ¿Quién sos, Mariana Komiserov? ¿Quién sos? Bueno, soy una escritora que nací en el conurbano bonaerense y hace unos años que estoy viviendo acá en Toay, La Pampa. En Toay. Sí. Bien. Básicamente eso, creo que por ahí una característica identitaria es lo del conurbano. Ajá. Sí, sin duda. Por lo menos para mi familia es un poco una rareza que haya salido un personaje escritora en la familia. ¿Cómo fue tu inicio en la escritura, digo? En la escritura escribí desde que aprendí a escribir, me enseñó mi mamá de muy chica. Pero no tengo familia ni de académicos, ni de estudiosos, ni nada por el estilo, pero bueno, tuve un amor como muy fuerte con la literatura, con la lectura desde que empecé a leer y escribir, y escribía muchos diarios íntimos y ya pensaba como en un concepto de ficción, me interesaba como mentir en los diarios íntimos. Porque yo decía, bueno, si pensaba en el lector, si ahora lo teorizo, ¿no? Pero si alguien encuentra el diario íntimo, tiene que ser algo interesante, ¿no? Uh-huh. Y me parecía que mi vida no era lo suficientemente interesante cuando era niña. Luego después me di cuenta, con talleres y demás, que claro, que la vida en el conurbano, en las villas, no estaba muy narrada en la literatura. No. Entonces ahí ya de por sí era un espacio que podía llegar a ser interesante, ¿no? Bien. Así que más o menos así, me formé en talleres de escritura, empecé, soy un fracaso de la academia, siempre digo, estudié un montón de carreras universitarias y... inconclusas. Abandoné todas. Sí. Claro. O me abandonaron ellas también. también puede ser, es una posibilidad. Queremos hablar específicamente con Mariana de su libro, del último, que se llama Bestias Perfectas, y es el caso de Lucio Dupuy. Pero antes de este, Mariana, antes de Bestias Perfectas, ¿cuántos escribiste? ¿Cuántos tenés? Tengo cuatro. Sí, bien. De este lado del charco. Es mi primera novela, la publiqué en el 2015 en Editorial Conejos. Es una novela que es una historia familiar. A mí me obsesionan las familias, creo que esto viene a cuento de este libro también. Este es un libro, el Bestia Perfectas, acerca del crimen de Lucio Dupuy. También se trata de una familia, ¿no? Claro. Y después tengo una novela que se llama Una nena muy blanca, que es una familia integrada por tres mujeres. Después tengo La enfermedad de la noche, que también trata sobre una mina que trabaja en la seguridad en el Congreso a la noche. Uh-huh. Y tengo un poemario que se llama Georg Cronograma en ausencia. Bueno. Y este... Bueno, que hay tenés una linda cosecha, sin duda alguna. Sí. Y hablando de Bestias Perfectas, ¿qué fue lo que te llevó hablar sobre el caso Dupuy, a contar? Vos tenés una narrativa, por lo menos a mí me pareció muy, muy fluida, o sea, la lectura a mí me llevó rápidamente, muchas preguntas, pocas certezas, como nos pasa a todas, me parece. Pero, ¿a vos qué te llevó a escribir sobre Lucio Dupuy? En primer lugar, como en cualquiera de mis otros libros, una imagen potente que para mí era posible de devenir en literatura, ¿no? Que fue cuando estuve en el barrio Butaló, en el momento en el que se gesta la poblada del día siguiente, que iba a estallar el domingo, ¿no? Esto fue un sábado. Sí. Es decir, a Lucio lo asesinan el viernes, el sábado se gesta esta manifestación que genera esta imagen que a mí me parece potente y que me interesa, y el domingo finalmente es la poblada. El sábado yo estaba en el barrio Butaló pasando y vi que en la comisaría había un grupo de mujeres más precisamente mujeres, la sí. mayoría eran mujeres, con niños de la mano y gritando asesinas a la comisaría. Y yo todavía no sabía qué había pasado, no sabía nada del crimen, y sin embargo la imagen me pareció muy fuerte, potentísima. Duda, sí. Sí. Y hasta ahí yo no sabía qué iba a escribir, qué iba a hacer con esa imagen. Y luego cuando me entero del caso, me pareció, bueno, primero, como a todos y todas, ¿no? La tragedia perturba. Y después, cómo se fue caldeando el ambiente a través de los medios y también, bueno, cómo abordó la prensa el caso, me pareció interesante por muchos sentidos. Esto que menciono, y también porque me pareció que el colectivo LGTB al que pertenezco, no sabíamos cómo tomarlo, no sabíamos cómo posicionarnos. Al día de hoy todavía no tenemos... ¿Vos pensás que al feminismo le pasó lo mismo? Sí, tal cual. Sí. Entonces a mí me genera como una... como en todos los lugares a los que pertenezco estaba... no tenía de dónde aferrarme, entonces dije, bueno, entonces tengo que ponerme a pensar esto, los años sí. que me lleve pensar esto, que fue, bueno, el trabajo que hice fue la investigación, y también ponerme a pensar en el caso y en bueno, ¿qué pasó? Porque hay algunas respuestas que no las tengo, ¿no? Por supuesto. Por eso digo, muchas preguntas sí. que nos hacemos todas tal vez a esta altura sin certezas. Y bueno, ¿qué despertó este caso en la sociedad y no otros, ¿no? Porque hubo muchísimos casos y sigue habiendo tantos, lamentablemente, y seguirá habiendo. Sí, pero bueno, ¿qué pasa cuando las autoras de un crimen son mujeres y además lesbianas y feministas, ¿no? Sí. Es como que las capas de sentido ahí se... Y el odio se profundiza, ¿no? Como siempre el odio sobre las mujeres es mucho más profundo, qué sé yo. Sí, y si son lesbianas más, seguramente. Sí, sí. Bueno, el título del libro, ¿no? Bestias Perfectas, tiene que ver con... Primero con la acepción rápidamente identificable, que bueno, son bestias perfectas porque la sociedad rápidamente las va a tomar como bestias, pero también porque el adjetivo perfectas al sustantivo bestias le aporta un matiz de contradicción, y a mí me interesa pensar en esa contradicción que en definitiva nos constituye. Uh-huh. Es decir, es fácil ver el monstruo afuera de la casa, pero la mayoría de las veces está adentro de casa. La palabra monstruo me mueve ahí un poco, porque... Si son monstruos, no son humanas. Yo creo que... No, porque cuando una dice monstruos es como una cosa... Que está afuera, claro. Está afuera. Sí, sí, lo decía justamente... no, yo no creo que es polémico, ¿no? O sí. sea, no creo que sean monstruos en el sentido de algo que es inhumano. No, creo que la crueldad es completamente humana, aunque sí. nos pese. Es verdad. Mirando la tapa recién con la novela, nos preguntábamos el porqué de la tapa. Uh-huh. Donde hay una llanura, un candel y un caballo. ¿Por qué elegiste esa tapa? El tema de las tapas del libro es un trabajo que generalmente hace la editorial. Uh-huh. Esta foto es una foto de mi esposa. Y lo resolvieron ellos, digamos, la no fotógrafa. Ahí nada que ver. Sí, sí, no, tampoco nada que ver. Me gustaba mucho la foto. También sí. había algunas fotos más de interior, más domésticas, que por ahí referían un poco a esto que estamos hablando de lo siniestro hacia adentro. Sí. Y me parecía que quedaba muy, muy bien esta. Y un poco esto de que es un libro doloroso, oscuro, y la tapa, si bien hay una tormenta ahí que se avecina, es bastante luminosa, ¿no? Ah, y yo mira. Tengo en mi casa las tapas de mis libros ahí, y sí. esta es la más luminosa, llamativamente, o sea, contradictoriamente con que es el libro más oscuro que escribí. Bueno, sí. yo leyéndolo, cuando que vos, como vos bien decís, hiciste un trabajo impresionante de investigación y charlaste con las víctimas y charlaste con los victimarios. Víctimas, en una, la familia de Lucio. No sé si hablaste no, con la familia de la Lucio. Familia de, no, no pude hablar con la familia de Lucio. Hablaste con la no, familia, no, la no. mamá de Abigail. Sí. Más que nada. Y, pero, como vos bien decís, esto generó un impacto en la sociedad de Santa Rosa brutal. También sabemos que el morbo vende, desgraciadamente. Sí, y hubo, no sé, bueno, vimos todas y todos reacciones, posteos, comentarios muy brutales. ¿Vos en algún momento se te presentó la posibilidad de pensar que tenías miedo de alguna represalia de algún grupo? Cuando lo escribiste, digo. Sí, lo escribí en un libro bastante aterrada y sí. Lo publiqué más aterrada todavía. Ahora ya estoy tranquila, sí. Pero los miedos fueron de diversos tipos, ¿no? Mi miedo mayor no fue a que me aconteciera, me pasara algo a mí, sí, en sí. Mi seguridad personal. Eso no, la verdad que no. No. Lo que sí tenía, y todavía tengo, pero cada vez menos, era como un miedo a la mala interpretación o que se pudiera sacar algo de contexto. También cuando me expongo a la situación entrevista, tengo miedo de meter la pata, como que es un libro que lo pensé un montón de años y lo revisé y lo discutí, y a veces la inmediatez de estas conversaciones pasa que uno a veces diga alguna cosa sin pensar y digo, bueno, no, tengo que detenerme, pensar bien lo que voy a responder. Seguramente no fue muy fácil hablar con ellas, con Magdalena y con Abigail, porque vos fuiste hasta San Luis a entrevistarme, donde están allí en el penal. Y ¿fuiste segura? ¿Cómo fue eso? Porque no debe ser fácil entrar a un lugar de esos, ¿no? Yo no, la verdad es que era la primera vez que ingresaba a un penal. No. No puedo decir que haya sido difícil, en el sentido, probablemente para mi familia haya sido más difícil que para mí. Hay algunas características de entrar a un penal que después, cuando yo las analizo a posteriori y digo, esto es espeluznante, como por ejemplo dejar el celular y el DNI, de pronto como sí. Que fácil es desaparecer en un penal. Eso, pero a mí eso me pasa después, cuando reflexiono. Claro. En el momento no me pasó eso, y tampoco para mí fue difícil establecer una conversación ni con Abigail ni con Magdalena en absoluto. Quería lograr las mejores entrevistas que pudiera lograr y me focalicé en hacer bien ese trabajo. Creo que por ahí después fue... yo cuando las entrevisto en la cárcel no puedo grabar ni nada de eso. Cuando tuvimos las conversaciones telefónicas... ¿Podés escribir? No, nada. Nada, o sea, no. Que todo en tu memoria. Sí, cuando salí grabé audios en mi celular desde el auto en la puerta de la cárcel. Pero cuando desgrabo las conversaciones previas que tenemos, que son las que están en el libro, que son prácticamente textuales, que fueron por teléfono, es así, tiene muy muy poco trabajo de edición, y ahí sí, como a la distancia y como reflexionar, y sobre todo que estas charlas no hablábamos del caso, ¿no? Ajá. Hablábamos de, bueno, vos que sí. Leíste el libro, hablábamos del feminismo, de la relación entre ellas, de la relación con sus familias, como de cosas más triviales, entre comillas, sí, pero sí. en el marco y en el contexto de un crimen de estas características, nada puede ser trivial, ¿no? Después todo adquiere como un matiz que le agrega una capa de sentido a esa conversación. Pero bueno, eso para mí no me resultó difícil, la bien. Verdad. Ni tampoco llegar a ese punto de confianza con ellas que charlaban con vos abiertamente, digo yo. Se me ocurre que era abiertamente, no sé si era un poco forzada. Me parece que Abigail estaba siempre bien predispuesta o más predispuesta que Magdalena. Puede ser una cuestión de personalidades, sí, también, sin duda, ¿no? Sin creo duda, que ellas sí. Son bastante distintas, sí. y bueno, eso también creo que las coloca en lugares diferentes, ¿no? Se las piensa como, siempre eso pasa en general con las parejas, que se homogeneiza, ¿no? las individualidades, sí. y ellos son bastante diferentes de personalidad. Claro, claro. Tuviste un interesante vínculo con la mamá de Abigail. Sí. Antes, no sé si continúa ese vínculo. No continúa. ¿Por qué? ¿Vos sentís que se sintió...? No, volví a hablar con ella, solamente hablé en la entrevista. Luego, cuando fui a la cárcel, que es lo que dice en el libro, sí. Que yo fui a buscar las milanesas que ella mandaba. Sí, sí, y en algún momento, cuando en la prensa salió, porque siempre se dicen cosas falsas en la prensa, mira, no recuerdo bien, pero en un momento habían dicho, no sé si que la habían golpeado a Abby o algo así. Ah, y yo sí. Le escribí a ella, a Erika, para ver si estaba bien. Y ese intercambio tuvimos que fue genuino totalmente, ¿no? Yo... ¿Sí? O sea, me preocupa, digamos, que... ¿Le hiciste llegar el libro? Está bien. Ay, Cintia me preguntó lo mismo el otro día y yo digo, no, todavía estoy como... ¿Todavía no te animás? No sé, sí, mira, es re loco porque sabes que yo soy una escritora del yo, ¿no? Que tanto los críticos han evaluado para sí. Mal eso de... Sí. Yo escribo de lo que me pasa a mí, a mi familia y a mis amigas. Y eso, bueno, porque es el lugar del... que las escritoras mujeres históricamente tuvimos en la literatura, ¿no? Y yo lo hago con total orgullo y desparpajo. Y a mí nunca me preocupó herir los sentimientos de nadie, de mi familia, ni de mi madre, ni de mis amores. Por lo menos sabiendo que esa no es tu intención, supongo. Claro, totalmente. Claro. Creo que la literatura puede ser un lugar de venganza también. Ah, sí, también. Sin duda de interpelación, pero bueno, claro. Venganza nunca lo había pensado. Bueno, imagínate las venganzas de las mujeres, ¿no? Escribir sí. Un libro bastante poco. ¿No? Sí. Y sin embargo, bueno, con este caso que es mi primer libro de no ficción, se me juegan otras cosas que todavía tengo que pensar y evaluar porque el libro acaba de salir. Entonces tengo que ver cómo me siento al respecto de las repercusiones, sobre todo con las personas que entrevisté. Yo con respecto a Erika traté de recuperar en su propia voz la ternura hacia el niño, y porque muchos también se culpó, ¿no? Porque se tiende a culpar a la madre, a la abuela, como a la mujer. Claro, y entonces qué sé yo, no soy quien para decir quién es culpable y quién es inocente, eso es un trabajo de la justicia. Pero bueno, en mi situación particular, y creo que eso un poco se ve en el libro, aunque yo en el libro trato de ser lo más objetiva posible, sí. Yo siento una empatía y sentí en el momento de la entrevista una empatía muy grande con Erika. Con la sí. Mamá de Abigail. Sí. Sin duda. Y tuviste, yo creo que no, porque no lo leí, pero entrevistas con la familia Dupuy. No, lo intenté, no hubo, lo cual es algo que me resulta llamativo, por sí. Lo menos, porque ellos daban entrevistas todo el tiempo, ¿no? De hecho, yo... Sobre todo el abuelo que hizo una fundación con sí. El nombre de Lucio. Sí, y yo, además, mientras estaba en el proceso de investigación, veía todo, incluso las entrevistas que le dieron a Viviana Canosa, que... Fue terrible sí. Las cosas que se dijeron en ese programa. Y yo vi todo lo que había. Pero bueno, qué sé yo, supongo que yo claramente soy una escritora lesbiana y feminista. Y no creo que tengan una simpatía hacia... No, pero de todas maneras yo creo que la familia de la víctima, que son, y ellos también son víctimas, claro, del sí. Acontecimiento, tienen derecho a no querer darme la entrevista, por supuesto. Y también, qué sé yo, algo que se habló mucho con respecto al punitivismo, yo creo que ellos tienen derecho a querer a confundir justicia con venganza, tienen derecho, por supuesto, porque lo que pasa es que los que no tenemos derecho somos los demás, ¿no? El resto de la sociedad no tenemos derecho. Debemos de afuera. Claro, es llamativo cómo se sigue pidiendo justicia en este caso cuando... La justicia ya actuó. Ah, y ambas tienen la pena máxima. Exacto, que se puede considerar más en este país, sí. ¿No? Es como... también la familia Dupuy ha logrado separarlas en la cárcel, ¿no? Magdalena ahora está en un penal de Mendoza y Abigail sigue en un penal de San Luis. Todo eso que hay alrededor, cada cual pensará lo que considere, pero yo considero eso, que la familia, la víctima, tiene derecho a querer venganza, ¿no? Pero eso no se puede trasladar a la sociedad y mucho menos a la legislación. Tal cual, de acuerdo. Y tuviste, después de haber escrito este libro, sí, con una tragedia tan fuerte, tan perturbadora, ¿vos cómo te sentiste después? ¿Qué te impactó? ¿Después que lanzaste el libro, que ya está en las librerías, que todas las personas lo estamos leyendo, a vos, ¿qué te pasó después de esta experiencia? ¿Después de publicarlo? ¿Decís? ¿O después de escribirlo? Después de escribirlo, quedé bastante devastada. Sí, me ahora imagino, estoy bien. A eso voy. Sí, de todas maneras, yo tiendo como a... en lo personal, como que enseguida olvido, ¿no? ¿Das vuelta a la página enseguida? Sí, sigo y voy para adelante. Y entonces un poco hago como... Bueno, sí, no la pasé tan mal, ¿no? Lo que te decía de, bueno, no me costó tanto. Y probablemente cuando estaba en ese... No me costó tanto entrevistarla. Bueno, no sé, tal vez en ese momento no pensaba lo mismo que ahora. El otro día mi cuñada y mi pareja me decían que yo durante la escritura de este libro estaba como enferma, ¿no? Enferma, literalmente. Enferma. ¿Y vos no te dabas cuenta? Yo no me daba cuenta. Claro. ¿No? Y ahora no lo recuerdo como de ese modo. Y ahora lo que me pasa con la salida del libro y la publicación es que estoy bastante aliviada, como bueno, y además que las repercusiones son buenas, ¿no? Buenas. Yo pensé que el colectivo feminista no les iba a caer bien el libro, porque también es un caso que tuvo muchísimas repercusiones, que todavía hoy cualquier cosa que pasa, ¿dónde están las feministas con el caso Lucio? Todavía hoy. Pero sin embargo está un poco aplacado, por lo menos en los medios y qué sé yo, y entonces era como volver a poner el caso en cuestión, ¿no? Entonces dije, como, yo misma me lo cuestioné, como, esto estará bien, no sé. Bueno, y la verdad es que hasta ahora, por supuesto que tuve discusiones del tipo de opinión ideológicas con colegas, periodistas, y también con respecto a la estructura del libro, si estaba bien o estaba mal incluir los chats que están en la sentencia y que yo los reproduzco en el libro al final. Pero todo ese debate para mí es enriquecedor y productivo, y es qué mejor que pase eso, sí, cuando uno cual. Publica un libro, ¿no? Pero la verdad que no he recibido agresiones, por lo menos hasta ahora, ni malas bien. Intenciones. Y bien. Bueno, también es como que yo tengo ya unos años en este mundo y como escritora. Y yo recibí mucho odio cuando en el 2015 publiqué una nota en Clarín sobre mi maternidad adolescente. Ajá. Entonces ahí, ahora es muy común recibir odio en las redes sociales, pero en ese momento no existía, ni por lo menos en este país ni había Instagram. Y entonces mi mamá no podía dormir, me decía, la gente le dice esas cosas al nene, el nene es Elías, mi hijo, que en ese momento tenía 15 años, era un adolescente, y la gente lo insultaba porque en Clarín era una foto de los dos. Y yo creo que ahí aprendí a lidiar con esas cosas. Después, cuando salieron mis libros y alguna gente insulta o no les gusta o qué sé yo, como bueno... Ya está, qué sé yo. Ya hicieron como algo como re heavy, que fue bardearme a mí, bardear a mi hijo. Claro. Tu hijo te va a salir chorro, me decía. Seguí escuchando cumbia. Bueno, cosas así, pero nada. Y si no, cometí el error de no guardar ese archivo. A mí me interesa mucho el trabajo de archivo, me estoy yendo por las ramas, perdón. Está muy bueno lo que dice. Y cometí el error como de no guardar algunas de esas agresiones que eran algunas insólitas, como por ejemplo ponían en duda que yo había escrito la nota, ¿no? Como si... No podía ser vos la claro, que entonces pusiste era como muy hasta el absurdo. Y bueno, ahora yo aprendí esa experiencia que no veo las entrevistas que doy porque me quiero matar después, digo, uy, dije esta pelotudez, y no leo las notas, las comparto todo, pero no las vuelvo a ver y no leo los comentarios. Eso es sano. Porque sí, lo de los comentarios trato de hacer. A veces alguno se filtra igual, pero sí. O te llega al privado, ¿viste? Sí, ya lo creo, sí. Pero yo creo, Mariana, y no sé si seguro que lo sabés, acá se agotó el libro en una sí. primera instancia. Sí, sí. El primer día que llegó se había agotado. Sí, y bueno, hubo que hacer otra edición. Todavía no, pero espero que esté en eso. Porque cuando yo lo fui a comprar en el lugar que me dijeron, ya no estaba. Me dijeron, agotado. Bien. No, todavía segunda edición no hay. Espero que haya, ojalá que sí. No me ha pasado con los otros libros, la verdad. Bueno, sí. Pero bueno, salió a principios de julio, o sea que es un recién nacido. Pero sí, yo por lo que vi en las librerías, cuando lo fui a comprar... Súper reclamado el libro, así que creo que eso te tiene que dar. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, hay esto. Algo que pasa también con que tiene que ver con la industria editorial, que sí. también yo pertenezco a la industria editorial porque soy autora, pero no tengo ni idea de cuestiones de marketing y esas cosas. Claro. Y el libro está posicionado en novedades. Mis otros libros, como son de ficción, están como en otro sector. Ah, mira, entonces otra creo categoría, que. ¿Será o qué? Por categorías, claro, es claro, eso, sí. Por género. Entonces, por género. Creo que por ahí hay un público al que le interesa más el carácter de verdad, ¿no? Del libro, esto de sin que duda. Es, yo es un libro de no ficción. Y yo sí tengo que elegir, elijo este. Elegís. Sí, este género. Claro. Y yo últimamente también, bueno, sobre todo desde que empecé a escribir este libro, y este año creo que leí solo un libro de ficción, y los demás fueron todos de crónica y no ficción. Es como sí. que otro ejercicio. Sí, será ir en otro ejercicio como... filosófico, sí, además, ¿no? Sí, tal cual, estoy de acuerdo. Mariana, ¿algún proyecto de un próximo tenés o estás sí, ahí? Sí, estoy... Cuando estaba escribiendo este libro, que yo estaba un poco como blindada con la temática maltrato infantil, en el sentido en el que mis amigos y colegas que sabían que yo estaba escribiendo este libro, que eran pocos, cualquier noticia terrible que pasaba en el país me la mandaban no. a mí. Entonces yo era como, bueno, mi celular era un era espanto sí. de noticias. Y empecé un proyecto que tiene que ver con esas noticias que me mandaban, en las que a veces son muy sorprendentes, ¿no? Como los modos que, en los que los adultos maltratamos a los niños. Y algo que me interesa ahora pensar es, lo digo en primera de plural, maltratamos, no porque yo maltrate niños, sino porque me interesa que nos cuestionemos los lugares de poder que tenemos y las violencias que ejercemos hacia adentro de nuestras propias familias y sí. comunidades. Y a veces hay una línea muy sutil y poco clara entre el maltrato y la negligencia, ¿no? Y estaba pensando en esas cosas. Entonces estoy... Pero es algo muy verde que estoy bueno. explorando. Tendré 8 capítulos. Ya irá madurando, sin duda. Sí, alguna. Sí, sin sí, duda. Sí, tal cual. Sin duda. ¿Estás dando talleres de escritura? Sí, ahora mañana empiezo el presencial de esta parte del año que lo doy en mi casa, que se está lleno el cupo. De hecho, es hasta 10 integrantes y hay 11 y algunas personas en lista de espera. Y en septiembre arranco uno los martes a las 18 horas virtual. Son 3 meses, de septiembre a noviembre inclusive. Qué bien, ¿querés decir la dirección? No, ya está, tenés el cupo completo, no podemos sí, no, el promocionarlo presencial no, porque ya está. Por ahí puedo abrir otro en septiembre, pero... Dale, bueno, avísanos, así lo difundimos. Bueno, muchas gracias. Y dijiste que estabas en La Pampa, Santa Rosa Toay, ¿desde cuándo? Estoy... me fui quedando en la pandemia. Ah, y me quedé... 2020. Sí, definitivamente, no sé, 2021, 2022, por ahí. Hace poquito, cuando sucedió lo de Lucio, 2021. Sí. No, digo como para ponernos en tiempo y sí, espacio. Sí, sí, tal cual. Bueno, para mí la literatura y la vida está absolutamente ligada y relacionada, ¿no? Así que, qué sé yo, un poco digo, bueno... Yo tenía que ver esa imagen que a mí me conmovió para escribir el libro, porque lo tenía que escribir yo y no otra persona, ¿no? Como una cosa medio mística que tenemos los escritores y las escritoras. Bien. Que decimos, bueno, yo tenía que estar en este lugar para... Justo, para... claro. Estabas en el momento y un poco indicado, sí, ¿no? Como qué posibilidades había que una escritora lesbiana feminista estuviera en ese lugar, en este lugar. No, si me lo había pocas. Planteado, no lo hubiera pensado. Y... ¿Te gusta estar aquí? ¿Te adaptaste? Me costó un poco al principio. Porque venir del conurbano bonaerense es otra cosa. Sí, del conurbano, pero además yo en los últimos años trabajaba en Capital, entonces, y toda mi vida social y profesional estaba en Capital. Pero bueno, era una locura también, ¿no? Tiene ese doble filo Buenos Aires. Lo extrañé mucho al principio, ahora ya no. Cada vez que voy pocos días. ¿Y te querés volver? Sí, fui 6 días ahora y estoy contenta de haber vuelto. Y, sí. Y además me gusta mucho el cielo que hay acá, que no se puede ver en otro lado. No, los amaneceres, los atardeceres, tal los cual. Colores del otoño. Yo siempre digo que decimos acá que no hay nada que se compare al otoño pampeano. No, tal cual. Es maravilloso. Y también un poco de me gusta lo que te decía de la mística. Me gusta vivir muy cerca de Olga Orozco. Ajá, me encanta, sí. Me parece precioso. Y algo que me di cuenta cuando me pude conectar, ¿no? Porque al principio no fue tan fácil la migración. Pero ahora que puedo conectarme con la belleza del lugar... entiendo como algunos versos de los poemas de Olga Orozco y me parece como precioso eso. Tal cual. Es nadie como que digo, y además yo ya era fan de Olga Orozco cuando vivía en Buenos Aires. Desde chica fue una autora que leí de adolescente y sin embargo ahora tiene como otro matiz, ¿no? Y eso me hace sentir bien. Sí, sin duda. Lindo. O sea que yo también vengo de Buenos Aires, de la provincia, pero... con la diferencia que yo llevo más de 30 años aquí. ¿Y por qué te viniste? Encontré mi lugar en el mundo, ¿viste? Yo ¿sí? no, de ninguna manera, nunca... Me costó igual al principio, como vos bien decís, pero una vez que me integré a La Pampa, no me quise ir nunca más. No me quise ir nunca más. ¿Y por qué te viniste? ¿Por un amor también? No, no fue mi caso, Mariana. No fue mi caso, fue una cuestión de trabajo, pero no, es mi lugar y no me iría nunca, no volvería. Y vuelvo a mi lugar de nacimiento, recorro mi pueblo natal. ¿Dónde naciste? Yo nací en un pueblito muy pequeño, que hoy no es tan pequeño, que se llama Doncelar, que está muy pegadito a Coronel Branson. Ajá. Y bueno, sí, hace poco estuve y recorrí sus calles, mi vieja escuela, la casa donde nací. Bueno, todos esos recuerdos están ahí presentes y me emocionan, pero no volvería, no volvería ya a vivir está. Así. Ya está, ya adquirí otro lugar. Pero bueno, La Pampa tiene algo de fascinación, por lo menos para mí. Y además porque hice también una familia acá. Claro. ¿No? Si bien allá dejé algunos... Sí, afecto, yo también. Pero mi familia, mis hijas, mi hijo, mis nietas, mis nietos, aquí. Me da la sensación, ahora cuando volví a Buenos Aires, que no podía pensar. Le decía a mis amigos, no se puede pensar en Buenos Aires. Hay tanto estímulo que tengo que ir. Es cierto. Para pensar. No. O sea, vivo de pensar en todos los sentidos. Claro, entonces no podía ni ponerme a leer un libro. Como. Viste que no. Pero antes lo hacía. Y es bueno, una locura. Pero ahora conocimos otra cosa. Sí. Y además, entre tantas cosas lindas que me ha dado la Pampa, además tengo una bisnieta. Así que, imagínate. Tengo todo acá. Tengo qué todo lindo. Lo que quiero y lo que me gusta. Mariana, gracias por estos minutos con tu tiempo, mujer. Gracias. Nada, digo, después de todo esta, yo creo, no sé, lo pienso, quiero ponerme en tu lugar para decir, wow, qué libro que escribí. Bueno, gracias. Y siento que esto, ¿no? De lo que te preguntaba hace un ratito, del impacto que te produjo y de la última que te pregunto, ¿vos sentiste que la sociedad de Santa Rosa, sobre todo, estaba lista para leer el libro o está lista para leerlo con una mirada crítica? Bien, digo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, yo siempre. Porque después todo lo que pasó, como vos misma lo contaste, todo lo que hubo. Pero yo nunca quiero subestimar a los lectores y las lectoras. No, me parece que. Digo, por el caso en sí, que es tan fuerte, ¿no? Sí, que creo que mucha gente puede no estar de acuerdo con algunas cosas con que tu mirada, yo supongo. Postulo en el libro. O yo también invito a. A reflexionar. A reflexionar sobre el lugar de las madres, ¿no? Siempre y las cuestionadas. Sí, pero también pienso, ¿no? Las mujeres somos las que tenemos el trabajo de cuidado, entonces podemos pensar, no me parece saludable negar las violencias que podemos ejercer, sino decir, bueno, tenemos el trabajo de cuidado, estamos desbordadas, lo que sea, sí. Me parece que decirlo siempre va a ser mejor que negarlo. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí algunas personas se atreven a pensar algunas cosas que por ahí no habían pensado. Ojalá. O decirlas, sí. O decirlas, ¿no? Uh-huh. Me parece muy bueno el ejercicio que. Es interpelante. Sí, ahí está sucediendo, me parece, ahora algo de que las mujeres podemos decir lo que nos pasa como madres, aunque eso no sea. Lindo de escuchar. No, claro. Pero bueno, igual me parece que el libro es distinto en un punto en el que se tiende a decir, a romantizar, ¿no? La idea de la maternidad, como tipo, ay, estoy harta, todo es una bosta, pero al chiquito lo miro y lo amo. Bueno, como que también estoy un poco cansada de esa mirada, porque. Es bueno decirlo, sí. También. Existe la posibilidad de que haya mujeres que no quieran a sus hijos y eso es y doloroso. Mujeres que no quieran ser madres. Totalmente. Pero bueno, hay que decirlo y también creo que una forma de evitar crímenes, tal vez estoy siendo demasiado optimista, puede ser poner las cosas en palabras y ver cómo se organiza la sociedad alrededor de eso, pero bueno, estamos un poco lejos. Sí, igual. Y esa cuestión de los mandatos que todavía nos cuesta. Bueno, ¿no? Un poco creo que el crimen de Lucio negación. Está atravesado por el mandato de la maternidad, absolutamente, sí. ¿No? Porque Magdalena claramente no quería ser madre y sin embargo escuchó ese mandato social de decir, tengo que ir a buscar al pibe, tengo que recuperarlo de alguna manera. Y eso no es únicamente la banalidad del mal, sino también la estructura social en la que estamos inmersas las mujeres. Sin duda, así es. Todavía nos queda mucho por delante. Y pareciera que no hay escape, ¿no? No, como pero eso. ¿Cuánto queda por delante? Sí. Y además ahora estamos en un momento en el que estamos discutiendo cosas que ya las explicamos en el 2018, ¿no? Tal cual. Y creo que eso también es algo que le pasa al libro, que fue, viste que todo cambia re rápido en esta época. Es muy dinámico. Sí, lo escribí al libro un año después del crimen y luego cuando se va a publicar, Milei dice lo de Davos, por eso mis editoras me pidieron que agregara el prólogo. Lo de Davos me refiero a que Milei en una conferencia internacional dijo que la comunidad, que los homosexuales son pedófilos. Y entonces tenemos que estar explicando que no a la patologización, etcétera. Entonces es como que, bueno, también eso me genera algún tipo de contradicción, ¿no? Como que, bueno, tenemos que volver a explicar todo esto y yo quiero introducir cuestionamientos nuevos, preguntas nuevas, como Bueno, que por ahí incluso son contraproducentes, sí, pero bueno, creo que el ejercicio del pensamiento, claro, es necesario. El tema de poder ir avanzando, que en este caso es como que con esta coyuntura, como decía hoy, es como que vamos en retroceso en un montón de cosas. Sí. ¿Y cuánto va a costar en algún momento volver a recuperar todo eso que estamos perdiendo cuando se trata de nuestros derechos, por ejemplo? Sí, sí. Sí, tantas conquistas logradas. Tendríamos que estar pensando hoy en el cómo distribuimos el trabajo de cuidado y sin no duda estamos pudiendo pensar ¿no? eso, porque otra vez tenemos que reclamar el derecho a nuestra existencia, ¿no? Y también el derecho a la existencia de las infancias, porque yo no me gusta esa mirada que contrapone vieron ustedes también matan. Con respecto al caso Lucio, ¿no? Entonces, vamos a desarmar el Ministerio de la Mujer para claro. defender a las infancias, como no me parece lógico. Defendamos a las infancias, por supuesto, sin duda. De quienes las tengamos que defender, incluso de nosotros mismos. Y me parece importante pensar la cosificación extrema que hay, en eso estoy pensando un montón. Bueno, de las mujeres ya hemos hablado un montón de la cosificación, pero quiero que volvamos a poner que hablemos de la cosificación de las infancias, ¿no? Es impresionante cómo se... Para todo, ¿no? Incluso no es algo privativo de las clases bajas. Vos no. Ves en las grandes influencers que tienen a sus hijas y que tienen sus propias cuentas de Instagram... no sé, es horrible lo que voy a decir, pero pareciera que tienen los hijos para hacer los productos, ¿no? Bueno, los hijos de Marley, por ejemplo, que ya tienen sus cuentas de... Ya nacieron laburando, sí, estos, sí, pibes. No, es tremendo, es tremendo. Bueno, entonces cuando hablamos de trabajo infantil, no solo hablamos de mandarlo a trabajar en una cosecha o juntar, sí, papas, ¿no? Como se decía antes. Sí, o los hacheros. Sí. Esto hay también. Claro, porque parece que si no estas cosas solo... Mira, yo discutí bastante con mis editoras, había algo que hablábamos de la pobreza estructural que atravesaba el caso, y yo dije, no quiero poner eso en la contratapa. Me niego a poner eso porque si no quiero... Es una línea para pensar, pero no quiero que pensemos que este crimen sucedió porque eran pobres. Porque la violencia hacia las infancias atraviesa todas las clases sociales y lo que cambian son las formas y los modos de ocultarlo, ¿no? Pero no es privativo de ninguna clase social. Es demasiado estigmatizante eso. ¿Cuánto para charlar sobre el tema, Mariana? Me encantó que vinieras. Bueno, muchas gracias. Gracias por estos minutos con tu gracias tiempo, mujer. Gracias a vos. Nada, estamos atentas a lo que hagas para poder acompañarte y difundirlo. Muchísimas gracias. Pausita, hagos.